Saludos y bienvenidos al episodio 113 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash 188 y Alex Nation. ¿Qué es la que pasa? Muchachos, I'm back. Por poco me muero el domingo pasado. Tenía una indigestión, mano. Fue que sábado por la noche fuimos... Siempre se ha dicho que eso no se traga, ¿sabes? Dicen que eso es bueno para pa prevenir cáncer. No, mano, me fui para una fiesta así entre los boricuas y eso, y comí como un animal, porque había comida, pues tú sabes cómo son los paris. Y había comida, pero que ni botando la sacaba. Entonces me traían un platito, yo vaciaba el platito y me traían otro, nada, de picadera mayormente. Mano, llegué aquí chilling. Por la mañana, qué tronco de bomba. Que estaba de cama, estuve de cama desde por la mañanita hasta por la noche. Y lunes fui al trabajo, pero estaba que estaba a punto de tomar líquido de freno. Pero I'm alive. Tan malo que es. Bueno, gente, ya que salimos de eso, de nuestras anécdotas, vamos a ver qué se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 31 de marzo de 1727. Muere Sir Isaac Newton a la edad de 84 años. 1 de abril de 1992. The Legend of Zelda: A Link to the Past fue publicado para Super Nintendo de los Estados Unidos. 2 de abril del 2000. El presidente estadounidense Bill Clinton anuncia que el acceso a los sistemas de posicionamiento global, GPS, no estará limitado a uso exclusivo por parte del ejército de los Estados Unidos. 3 de abril de 1981, se anuncia la primera computadora portátil, la Osborne One, a un precio de $1,795. 4 de abril de 1965, nace en New York, Estados Unidos, el actor Robert Downey Jr. 5 de abril de 1991, el transbordador espacial Atlantis lleva a órbita el observatorio de rayos gamma Compton. 6 de abril de 1992, Microsoft publica el sistema operativo Windows 3.1. Bueno, gente, vamos a hablar de qué es la que hay con nosotros, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Muchachos, esta semana sí en plural. Okay. Es que como yo me equivoqué la semana pasada, que dije muchacho. Alex, que estaba en el show, no se acuerda. No. Ahora. No, mano, yo llevo unos días que me hice y yo como que, ¿ah? ¿Qué? O sea, es como que medio raro esta semana, yo se me está olvidando todo. Después de 3 días, Alex borra cinta. ¿Qué? Ya yo a las 24 horas yo borro cinta. Que más de grabación, bueno, mía de esos de antes que usaban los bancos que te pasaban por encima de la cinta cada 24 horas. Bueno, pues antes de que se le olvide, Alex, comienza usted. Pues nada, mano, esta semana estamos de estreno porque pues esta semana por fin pues estoy jugando Borderlands The Pre-Sequel. ¿Cómo es? The Prequel, qué sé yo, no me sale. The Pre-Sequel y no Triciclo. Que salió la versión para PlayStation 4. Estamos bien pompeados con esto. Al igual que también incluye la versión Borderlands 2 con todo el DLC, un chorro de personajes, bueno, un montón de cosas, una chulería. Y nada, pues fui el martes a buscarla. Yo la había preordenado, entonces lo que hice fue que GameStop me envió un crédito de $10, ¿verdad? Por los puntos. Me llegó al email, pues utilicé eso. Además de eso, tenía por ahí un PlayStation 2 que estaba cogiendo polvo. Un Slim, que estaba ahí metido en una bolsa, yo no lo estaba usando, y yo cojo y le digo al chamaco, mira, yo tengo un PlayStation 2 ahí en el baúl, yo sé que ustedes están cogiéndolo de nuevo, te lo traigo para que lo chequee, y me dice, si no, nada, pues búscalo. Nada, está un poquito sucio, pero nada, lo verificaron, qué sé yo qué, le zumbaron el expresito ese, el aire comprimido ese por las rendijas, y no vieron nada raro. Nada, me dieron $20 porque no tiene el control. Pero lo aceptaron, se lo suma el trading. Y básicamente lo que terminé pagando fueron $28 por el juego. O sea, que no está mal. Pero nada, estaba jugando eso. Muy bueno. O sea, obviamente la mecánica, ¿verdad? De Borderlands, todo lo que hace que Borderlands sea un juego extremadamente divertido, ¿verdad? Y chévere. Tengo que aceptar, hermano, que no sé si a usted le pasó. Cuando comencé el juego, la sensitividad, digo, yo lo vi así, a mí me pasó, yo la encontré como que muy, o sea, muy rápida para lo que yo estoy acostumbrado, o sea, yo la subí. Uy, macho, tú eres loco, yo al contrario, yo la bajé. Yo la subí bajé. Como a 8. Yo la dejé en donde está, yo la sentí bien. No, yo no, yo la sentí un poquito muy, o sea, muy rápida. La bajé y ahora está, pues, estaba en default es 6, pero yo la subí como a 8. Yo la bajé a 4. Yo la bajé a 4 porque no podía, mano, muy rápido eso. Y nada, pero pues, obviamente, lo que uno se acostumbra a esta nueva historia, ¿verdad? Obviamente, pues en una luna, uno tiene pues que depender del uso de oxígeno. Que total, no es como que eso te va a privar de jugar, porque donde quiera tú consigues tanques de oxígeno y hay unas áreas en el mapa que tú te paras y se te llena el tanque y qué sé yo qué. So, no es que constantemente vas a morir por falta de oxígeno, o sea, el oxígeno pues está por todos lados. Pero es una mecánica que uno tiene como que acostumbrarse. Al igual que los brincos, tú sabes, yo me creía que estaba jugando Destiny y me veía constantemente apretando los botones dos veces para brincar yo, pero porque yo estoy apretando los botones dos veces. Ay, me estaba pasando eso, pero no por Destiny, sino por Advanced Warfare. Ah, quería hacer el double jump. Ah, ok, mira para allá, peor aún. Y nada, lo que me acostumbraba, como que, pero ya más o menos le estoy cogiendo pues el golpe y estoy regresando a la mecánica, ¿verdad? De lo que es por la bregar con los skills. Lanzar las granadas, el cambio de armas, o sea, la cuestión del loot, manejo del pack, que al principio fue muy pequeño, después tú lo vas agrandando, tú sabes, todo eso. ¿A qué level te dan la tercera slot para pistola? Yo creo que, a mí me lo dieron, creo que fue a level, yo creo que en 15. Okay. Está. ¿Tú sabes qué? Que cuando me lo dieron, yo ni cuenta me di. O sea, yo me percato porque en una yo empiezo a cambiar de armas y yo notaba que yo cambiaba de arma porque una vez me quedaba sin bala y yo veía otra arma y llegaba a la otra, a la supuesta secundaria, y yo, porque yo estoy viendo tres armas. Cuando yo entro al menú, veo los tres slots y yo, adiós, ¿y cuando se me desbloqueó esto? Pues estoy especulando, creo que fue al 15 por ahí, por más o menos, que es por donde más o menos estoy, o puede ser un leverante, pero nada, especulando. Yo llegué al 10 y no lo tengo todavía. Ah, pues debe ser por ahí, o 13 o 15, por ahí uno de esos leves. Está pendiente que me lo desbloquea. Y nada, pues obviamente falta el cuarto slot, que imagino que será el level 20. Si nos vamos por la ecuación de que sea cada 5, pues debe ser más o menos como el level 20 para el cuarto slot. Ya le aumenté el pack, le he estado comprando al tipo este que siempre vende entre las rendijas, ¿verdad? Aumentándole los slots para cargar más armas y cosas. Pero nada, muy bueno. Lo que sí es que he notado, mano, yo estoy un poquito más adelantado con los muchachos porque yo empecé con los muchachos acá, con Criollo y con Lulusoy. Básicamente nosotros estamos jugando Solo Edition. Sí, Solo Edition. Lo que he notado es que las misiones, por lo menos las que yo he estado realizando ahora, las estoy encontrando, o sea, como que un poquito largas, en el sentido de que la cuestión está de ir y venir, o sea, ve de un punto aquí, punto B al punto C, y pasas por el mismo sitio porque tienes que activar algo y mira para atrás porque tienes que buscar lo otro. O sea, son muchas misiones de búsqueda, de búsqueda de piezas y de artefactos. Cuando empiezan a jugar, que vean la historia, van a saber por qué es que todas estas misiones son así, de estar buscando cosas, activando aquí, buscando esta pieza acá, y qué sé yo qué. O sea, ya van a entender el por qué, ¿verdad? De la historia. Pero está llegando un punto que a veces llega hasta cierto punto que es como medio molestoso, porque ya uno está acostumbrado a, vamos aquí, pasamos por estos levels y llegamos a un boss al final, un boss de estos cómicos estilo Borderlands, y a pelear se ha dicho, tú sabes, vamos a matarnos, pero nos estamos dando cuenta que estamos yendo para arriba y para abajo, un mid-boss, camina, otro mid-boss, sale un bagarás, camina para arriba, otro mid-boss, sale para abajo, otro mid-boss, hasta que entonces al rato es que tú pudieras llegar a la pelea con el boss. Tú sabes, esto es lo único que he encontrado. Obviamente está bueno porque alarga la vida del juego, o sea, no va a ser un juego que lo vamos a terminar súper rápido. Sí, he visto que a pesar de que uno ya a la altura que estamos tenemos buenos escudos y todo, o sea, nos están matando chévere. Obviamente Borderlands se caracteriza porque cuando usted juega solo, pues la dificultad es fácil, pero cuando ya hay tres o más personas en el grupo, pues la dificultad se incrementa. Pero yo le encuentro en este juego un poquito media. O sea, nos están matando. Que juegues solo, como que yo estoy jugando solo, está difícil. Sí, no, te matan uno mucho. O sea, como que, ¿what? O sea, los escudos como que no aguantan ciertos ataques, como que son medio... Y tú quedas como que, ya no, pero tengo un escudo de 400 y pico y ya me lo tumbaron. O sea, un one shot, te tumbaron el escudo y para afuera. Tú sabes, pero definitivamente hay que jugarlo co-op por ese aspecto. Los bosses que he visto, pues, como siempre, o sea, épico, con un mensaje ahí al principio, de los que hacen reír, o sea, tiene lenguaje soez, tú sabes, malas palabras, claro, pifiar, pero se sabe las malas palabras que están diciendo. So, o sea, Borderlands es una mecánica sumamente divertida, chévere. Estoy jugándolo con el... Ay, Dios mío, con el Enforcer, con Wilhelm, que es el tipo que... El skill son unos drones, entonces él tira dos drones, uno que ataca y otro que te cura. Es un macho y una hembra, porque el macho es el que ataca, que es Wolf, y la hembra, que a mí se me escapa el nombre, es la que te cura. Entonces yo no me había percatado hasta anoche que estoy jugando que los drones, cuando tú los lanzas, ellos hablan. O sea, ellos son como que AI, ellos hablan entre sí. Entonces tú ves el Wolf, que yo cariñosamente digo Airwolf, él cuando ataca, tú lo escuchas haciendo como que sonidos como que de ataques militares, o ¿cómo quieres? Y el tipo atacando, ¡ah, que sí! ¡Call the spy! Y el tipo atacando, o sea, el tipo, la nave está atacando a los enemigos. Y yo como que, ok, estos aviones tienen mente propia, what the hell? Tú sabes, pero está cool, me gusta mucho ese skill tree de Wilhelm. Y nada, o sea, tengo que entonces crear un nuevo personaje para entonces meterle con ustedes, para no adelantarme mucho. Otra cosa que vi que me gustó fue lo de los cheat codes. ¿Te acuerdas de los famosos cheat codes del 2? Pues que te los daban y te trabajan en el menú y qué sé yo qué. Pues ahora acá, en el town, ¿verdad? En Concordia, hay una maquinita que está identificada con cheat. Entonces, cada vez que tú tengas cheat code, tú vas a esa maquinita y ahí tú puedes entrar al código, no tienes que ir al menú principal. Y ahí, sí, y ahí mismo, ahí al lado, o sea, al ladito de la máquina, caminas un poquito y está el cofre, donde tú pues canjeas las llaves, sí, ya sea por loot y qué sé yo qué. Ahora mismo, en estos momentos, hay dos cheat codes en la página de Facebook de Borderlands de Pre-Sequel. Uno es equivalente a 3 llaves y el segundo es equivalente a 25 llaves. O sea, que... Espérate, que estoy entrando a Facebook. Ah. Envíame el código por aquí, papá. Está un total de 28 llaves. Entonces, criollo, mano, criollo tiene una maldita suerte. Lo mismo que le pasaba en Diablo. En Diablo. Mano, sí, papo, leyenda. El tipo entra los mismos códigos que nosotros, porque él fue que nos los buscó. O sea, entramos yo y Lulú. Pues a Lulú nos dan a Lulú y a mí le dan las llaves, él lo entra, le dan las llaves, por ahí más vez que dan las llaves, le dan skins y armas, y yo, ¿qué? O sea, él le sale esa a nosotros, no, y me digo, pero ven acá, tú tienes una condena a leche, o sea, la cosa más rara, le dieron skins y armas a nosotros más que llaves, pero parece que los cheat codes van a soltar, además de llaves, pues van a estar tirando cositas extra, tú sabes que estás pendiente. Pero está interesante, o sea, hay que meterle, se ve que es un juego que va a estar larguito, o sea, que por lo menos vamos a tener par de horas, par de semanitas metiéndole. Ahora mismo, para terminar, la última misión que yo hice, que fue el jueves, ese día entramos un poquito tarde, entramos como a las 9:30, y, mano, terminamos de hacer, yo creo que lo que logramos hacer fueron 2 misiones, terminamos a las 11:30 de la noche. O sea, 2 horas haciendo 2 trapos misiones más o menos. Yo estaba ya como que, Dios mío, que se acabe esto. Porque, o sea, estábamos cansados, estábamos agotados y ¡pum! O sea, terminamos. Pero muy bueno, el juego está bien chévere. Y en cuanto a lo de Next Gen, o sea, sí se puede notar aquí, o sea, un cambio significativo entre las gráficas del 3 y este. No es como que sea la cosa más bestial que usted haya visto. Sí se nota un poquito, o sea, los colores un poquito más brillantes, las definiciones de la textura un poquito mejores, pero no... Que son cel shaded y esa exacto, ahí eso no se nota, el cel shaded no se nota. Lo que tú notas es como que, pues todo como que bien brillosito, o sea, bien lindo, bien pulidito, en ese sentido, pero es lo mismo, o sea, se siente igual. Pero nada, muy buen juego, espero poderlo, ¿verdad?, terminarlo, o sea, digo, seguirlo disfrutando y hacer todos, porque mira que tiene side missions, tiene un montón. Así que, y tiene mucho fanservice, ¿verdad? Para los fanáticos del 1 y el 2, pues tiene muy buen fanservice, así que les va a gustar. So, ya. Pues nada, tú. Alex, rapidito, una pregunta. Estoy aquí en la página de Facebook y ellos tienen los códigos, pero aparecen como PlayStation 3 y Xbox. No dice PlayStation 4 ni Xbox One. ¿Es el mismo código? No, ellos están tirando cheat codes para PlayStation 4, Mira la página que te envié, Juan. Sí, pero mira si fue la que más te envió. Y lo dice, dice PS4, Está usando ahora mismo, PS4 y PS3 está usando ahora mismo. Pues funciona, cool. Ya, es la misma. Anyway, yo tenía las imágenes aquí, ustedes las podía enviar el código, pero anyway, ya entraron a la página. So, pues nada, estaba metiéndola a eso, también ahorita estuve jugando un poquito de Strider, ¿verdad? Versión 2014, como parte de Streaming Saturdays, hoy en horario, hoy en Streaming Saturdays fue horario nocturno, arrancó a las 3 y terminamos como a las 9 y pico. Por ahí estuvo Juan, estuvo Machi, este servidor. Y nada, seguir tratando. Y Trolazo se unió al equipo. Ah, no, sí, enhorabuena, ya era hora. Hoy es un buen día y funcionó la frase. Bueno, funcionó. Es el evangelio tuyo. El evangelio. Así que nada, bienvenido al Trolley. Welcome to the team. Esperamos, ¿verdad? Yeah. Que le metas por ahí para abajo. Y nada, tratando de terminar este con tres juegos, mano. Yo que pensaba que estaba a punto, mano, no. Ese juego no parece que usted sea el que terminara. ¿Verdad que no? Yo me falté un berenjenal, mano. O sea, yo digo, Dios mío, señor, pero. ¿Por qué es que te diste cuenta? No sé si lograste ver que tiene mucho backtracking. Sí, yo te veía que tú pues ibas arriba y regresabas, ibas aquí y allá. Esto es un boquete, cuando tienes backtracking, pero nada, yo espero en el próximo Extra Life del 2015 terminar los EA Rayos. Y nada, para terminar lo que estábamos haciendo, durante el día de hoy estuvimos celebrando el segundo jangueo de Extra Life Puerto Rico. El primero se celebró allá en Bayamón, que fue el famoso árbitro que lamentablemente yo no pude llegar. Pero entonces hoy los muchachos pues se querían desquitar, ¿verdad? Y querían hacer un jangueito acá en el sur para beneficio de los que vimos por acá, pues en este caso Michael y yo. Para que Alex no se queje. Para que Alex no pelee por la distancia. Entonces pues nos fuimos para la Guancha, me los llevé para la Guancha y allí pues comieron bien, o sea, los llevé a un restaurante llamado Tango. Allí pues fue festival de mofongo relleno. O sea, la ley de los menús fueron, sabemos, pongo rellenos de churrasco, de carrucho, hubo uno de camarones y uno de pollo. Servidos en un pilón, ¿verdad? Con unos platanitos por encima, vinchera adornando el plato, con ensaladita. Tenemos fui humilde, de carne frita con tostones, o sea, yo no, eso es mi plato favorito allí. Y nada, de verdad que a muchos les encantó la comida, muchos de ellos se la tuvieron que llevar porque no les cupo. Pero fue porque pidieron picadera, mano, y pidieron dos servicios de picadera completamente distintos, pero que eran enormes. Y le metieron bien duro la picadera y cuando llegó la comida como que... Ahora pues, descubrí que nuestro compañero Emanuel es un barrilito. Emanuel es como un gatoneo, o sea, el tipo le mete a la comedera. O sea, él picó y se comió todo su mofongo. O sea, él dice que estaba muy bueno y le encantó. Comió y estaba velando el que dejó de al lado. algo así. Pero no, en vacío no la pasamos bien. Allí nos dimos un par de cervecitas y qué sé yo qué. Después de allí pues nos fuimos para la Plaza de las Delicias en Ponce, que estaban celebrando la Feria de Artesanía. Y allí pues caminamos un rato, la esposa de Roberto compró dulces típicos que a él le encantan. Francisco, la esposa, compró unas carteritas. Allí estuvimos un rato chévere, comieron helado, caminamos, allí nos dimos un par de medallas más. Después llegó Michael con la familia, nada, tuvimos un ratito chévere, la pasamos de verdad que es fenomenal en ese jangueito. Así que nada, gente, yo aprovecho. Si usted está en el equipo de Extra Life, ¿verdad? Y nos está siguiendo en nuestro fanpage en Facebook, esté pendiente cuando anuncien estos jangueitos para que se escape y se una con nosotros para nada, para conocerlo, compartirlo. Obviamente, pues siempre terminamos hablando de video games porque es inevitable. Todos somos gamers, o no hay nada malo en eso. Y nada, creo que el próximo lo están cuadrando para Quebradilla y esas áreas. Así que vamos a ver, ¿verdad? Carolina. Carolina están ellos siempre. Chacho, ¿quieren salir del área y tú los estás invitando para allá? Seguro. Carolina, lo invitas por la tarde, se van para... ¿Cómo que se llama? ¿The Office? ¿Qué es el The Office? Que me avisen, que yo le llego. Yo vivo a 5 segundos de allí. Más que reserva el espacio y la barra, si este espacio está reservado. Pues ya, yo hablo con ellos después para The Office, o si no, vamos para Famous Day. ¡Ja! Y después quedamos en The Office. Algo así podemos inventar. Y nada, pues estén pendientes, ¿verdad? Cuando se anuncie el tercer jangueito de Extraer Puerto Rico. De verdad que se da bien bueno, bien bueno. Y más nada, no está haciendo más nada por el momento. Ya, lo hermano, me parezco a Juan. Me fijo un viaje yo aquí. Tú todavía te falta pequeño saltamonte, pero va por buen camino. Mash, ¿y usted? Pues mira, pues también estaba jugando Borderlands. En mi opinión, pues sí, lo notaba un poquito más difícil que lo que era Borderlands 2. En especial ese, no sé si el primero o segundo boss creo que el segundo, el que empieza a brincar para arriba y para abajo. Y electrocuta las plataformas. Y que tú te quedas como que de sorpresa, o sea, como que... el otro, o sea, por lo menos en Borderlands 2, como que tú no te encontrabas un boss así como hasta mitad, o sea, que fuera un poco impredecible. Todos los demás eran como que están ahí en una plataforma y mátalo y ya, o sea... Pero este te lo dan impredecible desde rápido. Sí, como que desde temprano hay que tener estrategia. Exacto. Morí un par de veces ahí, mano, con ese boss. Yo llegué hasta ahí, me mató una vez y lo apagué. Fíjate, me acabó el tiempo. No me mató, pero o sea, me dio trabajo. Y sí, me mató una vez y no, en la segunda lo... No, embusté, ese no me mató, perdón. Pero se me hizo difícil. Estoy usando a Claptrap, que era el personaje que era que cada cual, o sea, todo, cada cual cuando lo anunciaron, pues escogimos un personaje. Y ese es de los que yo había, el que había escogido. Y lo, la diferencia de Claptrap es que no tiene que, o sea, no importa el oxígeno, o sea, como un robot, pues no tiene la mecánica esa de que tiene que conseguir oxígeno. Eso sí, lo puedes gastar, o sea, lo gastas en los double jump y eso. Pero en cuestión de que vas a morir porque no tienes oxígeno, pues Claptrap está exento de eso. Los comentarios que hace son bien funny. Hay que estar bien pendiente porque además del caos del tiroteo, por ahí se pasa hablando y tú a veces ni entiendes lo que dice, pero hay que estar pendiente de las cosas que dice porque están bastante cómicas. El special ability de él está mega raro porque es random, básicamente. Él tiene varias cosas y cuando tú le das al botón de la habilidad, pues escoge lo que le dé la gana. Entonces, hay veces que te salen cosas buenas, hay veces que te salen cosas que no hacen ningún tipo de sentido y te, o sea, como que no te ayudan en la pelea. Pero son gajes del oficio. Pero tiene unos que están bien hardcore. Me acuerdo que ese de las plataformas que les preocupa, yo estaba de que muriendo y no le había quitado nada de vida. Y entonces, pues activé la habilidad de él y de momento empecé a de un cantazo le quité la mitad del chill. Y ok. So, o sea, como que es super random el personaje. En cuestión de gráfica, como mencioné, pues como son cel shaded, pues tú no puedes ver básicamente mucha diferencia así, pues en las esquinas, o sea, que tiene más anti-aria y eso. Pero además de eso, pues nada más. Corre smooth, pero sí está, lo encuentro un poco más difícil. Y como que no sé, estoy en level 10, estoy jugando sobre dicho porque Alex no está con otra gente. Sí, pero da, perdona que te interrumpa, dada la situación que a par de gente le está pasando, y es que cuando tú arrancas el juego por default te pone offline, o sea, el juego no te pone online, tú tienes que, cuando entras al menú, tienes que darle al gamepad y escoger online con with friends, porque si no se queda offline y no hay quien se una a tu juego ni nada, y mucha gente no se da cuenta de eso, y eso yo creo que le pasó a Mash, pues yo decía, pero Mash, ponte online para yo unirme, o sea, si no, no me puedo unir. Pero como que porque en el pasado, level por encima que yo y no quería eso. En el pasado yo creo que tú definías eso y se quedaba según tú lo habías escogido, como que friends only o invite only. So, ¿no es ese caso en esta ocasión? Yo no sé qué a los settings, yo sé que a todos nos pasa que entramos y hay que entonces hacer el cambio a online o friends only, invite only o cosas así. Ya, verifiquen los settings globales. Porque en el pasado habían unos settings globales para eso. Yo tengo que checar. Yo lo que exploré los settings fue lo de la sensitividad, pero no exploré esa opción, si es que la tiene, ¿no? Como que no me parece que la vi, pero podemos chequear. Okay. Pero en Fobona, bien brutal. Y entonces, pues sí, sabe, como que o sea, solo se está haciendo un poquito difícil. No sé si a lo mejor cambie, porque estaba haciendo el Claptrap que se llama de vida a jugar en grupos, pero como estoy más bien de eso, pues a lo mejor lo cambia que dé mucho damage. ¿Por qué level tú vas más? Dijiste por level 10. Sí. Ya para eso te espero. Yo, ¿para qué voy a crear un personaje nuevo? Ya te espero. Yo estoy bajito, yo estoy como en level 5. So, si vamos a jugar luego de grabar hoy, crea tú un personaje y nosotros entramos a tu juego porque yo estoy bajito. Ok. Y entonces, pues, además de eso, jugué Counter-Strike. Esto fue hoy, por el streaming Saturday, que había Juan ahí struggling con la nena y el, multitasking y el streaming, y yo estaba así haciendo cosas de la universidad, y yo, Juan, entré como que cuando yo te escribí, mi como que lo que te iba a decir era que si querías que streameara, y tú rápido cuando me vi. Yo vi que más llego yo, más si quieres el canal yo te lo doy. No, en ese momento yo me estaba más o menos despidiendo, no despidiendo porque no iba a tumbar la transmisión, pero tenía que cogerme un break porque ya era hora de que la nena comiera. Y pues ya después voy a dejar el stock y la transmisión corriendo, en lo que voy y le preparo una botella y eso. Yo estaba ready para que fueran 10 o 15 minutos, dependiendo a ver cómo iba a funcionar la cosa. Pero que llega Mash y yo le pido relevo a Mash, y Mash me dice que sí. Entonces pues le envié varias cositas que Mash necesitaba para asistir al streaming justo a tiempo. Tan pronto tumbo la transmisión para que Mash comience, la nena que se echa a llorar. Y ay, María, y qué bueno, porque no me tardé 15 minutos, me tardé 40 minutos en el proceso de, de eso. Que ¿verdad? Pues estuve ahí como una hora y media streameando Counter-Strike. Escogí Counter-Strike porque ¿verdad? Es un senseless action también. Eso es, corre para acá y dispara. Se me salió un ay quejo. Pero eso es, yo cuando juego first person shooters, yo me emociono un poco. Está bien, todavía no hemos tirado el stream PG oficialmente. Pero ya, además de eso, no estaba haciendo más nada. Bueno, pues ahora sí, gente, agárrese. Voy yo. Vengo ahora, voy a prender la consola. No, yo estoy escribiendo cheat codes, claro que. No me voy con you know, lo de la semana pasada y esta, solamente la de esta. Rápido. Estaba tratando de ponerme al día con mis series de televisión, específicamente The Flash y The Walking Dead. The Flash, tengo un coraje con Hulu. Malditos. Resulta que ustedes saben que Hulu deja los últimos 5 episodios para streaming. Pues por alguna razón, ellos no tienen los últimos 5 de The Flash. Tienen el 10, el 11, el 12 y después salta al 15 y al 16. Entonces no puedo ver los dos que me faltan. Bueno, me falta el 15 y el 16, pero me falta el 13, el 14, el 15 y el 16. Me faltan los últimos 4. Por eso no puedo verlo. Resulta la piratería. Exacto, entonces yo estoy pagando por el servicio que se supone que me deje ver los últimos episodios, los últimos 5, y no tienen los últimos 5. Eso como que cada que jo. Y entonces, The Walking Dead, me senté ya, no voy a esperar por mi esposa porque ella tampoco va a esperar por mí, es que se hace difícil coordinar. Me senté a verlo, terminé ya la primera mitad del último season, el season más reciente. Mañana ya perdí el... Sí, ya, o sea, no voy a estar al día para nada. A mí me falta el episodio el pasado y este. Durante el día de hoy estuve participando del streaming de Extra Life Puerto Rico. Yo originalmente no tenía planes para participar porque se me hace difícil con esto de la nena y todo. Pero ya que pues no había personal para cubrir el tiempo, pues me tiré ahí. Me iba a tirar un maratón de 4 horas y Mash vino al rescate. Y entonces Mash se tiró hora y media de esas 4 mías. Y en verdad que vino a tiempo, uff, ideal. Estuve jugando Little Big Planet 3, continuando la historia. La verdad que me disfruté mucho el tiempo que estuve jugando. Yo inicialmente cuando comencé el streaming dije, diantre, yo voy a estar aquí 4 horas, no sé si yo puedo estar 4 horas jugando esto. Me lo estoy disfrutando un montón. Han seguido añadiendo más, como que herramientas o armas, por llamarlo de esa manera, dentro del juego. Y sumamente creativos los niveles. Y entonces, cada vez tú ves más cosas que puedes implementar para los niveles. Algo que me di cuenta es que ahora tú tienes la habilidad de como que hacer juegos que son top view sin tener que jugar mucho con el mundo, sino que está built para hacer ese tipo de cosas. Antes tú lo podías hacer, pero era una manipulación donde eliminabas básicamente la gravedad del nivel y lo construías verticalmente, pero la gravedad no estaba. Hacías como una gravedad artificial en el mundo. Y sumamente complejo. Ahora no, ahora está built for that. So, hacer una máquina de pinball ahora en Little Big Planet debe ser muchísimo más fácil que en el pasado, y yo diría que va a responder mejor. También noté que tienen secciones que donde no hay gravedad en lo absoluto. Y no es que es una opción global, sino que son unos segmentos que también yo decía, wow, esto para hacer algo como un Dead Space, un Little Dead Space, quedaría fantástico. Y así por el estilo, la parte que era como que el top view me recordaba, qué sé yo, como a Diablo. So hay muchas cosas que a uno se le prende la imaginación para poder hacer algo inspirado en eso. Voy a ver si lo sigo jugando. La verdad que va en camino a que sea la historia que más me ha gustado de los Little Big Planet. Yo tengo que jugar. Yo tengo por ahí. Es verdad que está bueno. Algo que noté es que yo creo que va a continuar este trend dentro del mismo juego. Es que los mundos no los hicieron lineales. Tú sabes que en el pasado pues tú ibas a este nivel y de este nivel ibas al otro y al otro y al otro. No. Ahora tú entras como a un mundo. Y en ese mundo tiene como, qué sé yo, como 6 o 7 puertas. Cada puerta es un nivel. Y entonces tú lo completas a medida de que tú quieras. Pero de todos esos 7 niveles, hay 3 que están ligados a la historia. Eso es como si tuvieras side quest también. So, si quieres irte directo por la historia, pues te vas a esas 3 puertas principales. Porque estás buscando unos marbles, unas canicas. So, vas a las puertas donde están las canicas. Y ahí continúas progresando la historia. Pero si quieres seguir jugando, están las otras puertas que hacen diferentes cosas. So, tiene backtracking y todo ahora, Little Big Planet. So, está cool. También estuve jugando Borderlands The Pre-Sequel. Este juego yo lo compré vía Amazon y me incluyó un código para Steam de Borderlands 1 Game of the Year Edition. So, ya lo redimí el código, está por ahí bajando. Yo lo tengo. Yo creo que puedo hacer un streaming para la página de Borderlands 1. So, Mashi lo tiene, podemos darle online, pues Borderlands 1 es el peor de todo para jugarlo solo. Ya lo sabes. So, The Pre-Sequel, me uno a sus palabras, un poquito más difícil que los anteriores. Y cuando digo difícil es que uno tiene que pensar lo que está haciendo, tiene que pensar en la estrategia. Antes uno podía tirarse la mayoría del juego simplemente a los Rambos, ahora como que no, wait, espera, tengo que pensarlo un poquito mejor. Me gusta mucho eso de la mecánica del oxígeno, aunque puede sonar que sea un tanto incómodo, un tanto molestoso, el que uno tenga que estar velando el oxígeno, pero por lo menos en mi caso me da la sensación de que sí, en realidad no estoy en Pandora, estoy en la Luna, estoy en otro lado que es un ambiente hostil y totalmente diferente. So, lo hicieron de tal manera de que si vas a la barra completa, no vas a morir ahí al momento. So que, sino que te fuerza a buscar estos spots en el medio y a no quedarte bobeando. No te puedes quedar en una esquina campeando dentro de la campaña. So, me ha gustado muchísimo eso. El humor, a pesar de que este juego no es desarrollado por Gearbox como tal, esto lo hizo 2K Australia. Yo inicialmente fui uno de los que como que wow, tú sabes, es otro estudio, quien va a estar detrás de esto, quizás se pierde parte de la esencia, pero el sentido del humor está igual de gracioso, igual de creativo que en los anteriores. So, por lo pronto, no he jugado mucho, pero me gusta lo que he jugado hasta el momento. Y aparte de eso, pues de background, yo siempre tengo corriendo Sling TV. Me di cuenta que siguieron añadiendo más canales, añadieron 4 canales esta semana. Añadieron A&E, History Channel, History Channel 2, o H2. Yo estoy presumiendo que H2 es History Channel 2 porque la programación se parece. Okay, y añadieron Lifetime. So, nada súper, súper excitante, pero son más canales. Es parte del package de $20. So, ya yo perdí cuenta cuántos canales hay, pero bastante. Yo estaba, ahora que tú hablaste de Sling TV, yo estaba como que dándole una breve orientación a un compañero. Que estábamos hablando de eso, de la cuestión de cortar cable o dish o whatever. Entonces yo le dije, mira, tengo un pana que le usa Sling TV. Entonces entramos a la página y en la página por lo menos aparecían 11 canales con el servicio básico de 20. No sé cuántos tienes ahora. Ya, yo perdí de cuenta. Podría contarlo. Sí, pero ya. Por lo menos en la página sigue ofreciendo 11. Y obviamente los packages adicionales, ¿verdad? De por $5, que si el Sport Package, el Movie Package, estilo otro package, cositas así. Mm. Tú sabes, pero yo estoy casi a punto de... Pues me está convenciendo bien brutal. Mira, a ver, ellos tienen como un trial. Decía 7 días. 7, ok. 7-day trial, o sea que... No hay ningún riesgo probarlo, uno chequea Uh-huh. Sí, lo que tienes que estar pendiente para cancelarlo, porque si no lo cancela te cobran. Sí. Pero voy a meterle, porque de verdad que aunque yo tengo Netflix y qué sé yo qué, siempre uno extraña como que ver algún tipo de programación, ya sea un ESPN o un TNT. Uh-huh. O sea, siempre hace falta aquí todo, tú sabes, es la realidad, la realidad. Ya, algo que tengo que mencionar de esto, particularmente en A&E noté que hay programación que está bloqueada. So tú, puede ser que a las 3 de la tarde puedas ver tal show, pero el de las 4 está bloqueado. Okay. Y no es culpa de Sling, tiene que ver con los derechos del show que están transmitiendo, etcétera. Entonces lo bloquean. Yo no sé si eso vaya a mejorar en futuro, pero anyway, está sucediendo con estos canales que añadieron nuevos. Anyway, no son canales que yo vea tanto, así que no me molesta mucho. En esta línea, ya anda corriendo lo que es el PlayStation View. Ya comenzó, tengo entendido que en Chicago, en New York y en Filadelfia, que fue donde comenzaron. Tienen tres servicios o tres niveles de servicio, por llamarlo de esa manera. El primero, ellos le llaman el Access, y cuesta $50 al mes. Son 50 canales de televisión en vivo. Incluye CBS, CBS Plus, Cozy TV, uno que se llama Éxitos. Yo nunca he escuchado eso. Fox, NBC, Telemundo. Y entonces, pues Animal Planet, los MTV, you know, canales típicos de cable. No incluye los ESPNs, porque los ESPNs están en el lado de Sling, pero incluye lo que es Fox Sports 1 y Fox Sports 2, FX, etcétera, etcétera. Nice. En la alineación de canales se ve súper bien. La cosa es que son $50. Uy. Uno usualmente está tratando de como que de recortar el gasto. Exacto. Pues 50 canales, yo no tengo tiempo para 50 canales. No. Yo en ese caso veo dos. Yo entiendo que es una buena opción. Para el que tenga tiempo y vea mucha televisión, you know, $50 mucho mejor, y no tienes el problema de que si vas a cancelar te ponen mil trabas. Tienen el servicio que le llaman Core, son $60, es los 50 canales que ya más o menos mencioné, más Golf Channel, TCM, BTM, bla bla bla, otro paquete más de canales. Y entonces tienen el Elite, que es $70 al mes, y son como 80 canales en total. Muchos canales ahí, que si Fox College Sports, que si MTV Jams, MTVU, bla bla bla. So ya, son como, sale como $1 por canal al mes, que no suena nada mal. Pero por lo pronto el servicio como tal está corriendo en New York, Filadelfia y Chicago, y piensan irlo expandiendo. Ellos están beta testing el servicio ahora mismo. So, aparte de eso, nada más. So, vamos ahora para las noticias. Bueno, comenzamos hablando de cine. Resulta que el director de Hollywood, Steven Spielberg, él estará a cargo del proyecto que llevará a la pantalla gigante la exitosa novela de ciencia ficción del escritor estadounidense Ernest Cline, que se llama Ready Player One. ¿What? Esta historia sigue a un joven que se adentra en las entrañas de un videojuego para dar con tres llaves que le garantizarán una inmensa fortuna. La adaptación de la historia estará a cargo de Zach Penn, libretista de The Avengers. Para los que están interesados en leer la novela, la pueden encontrar en Amazon en formato Kindle por $3. Uh-huh. Y en formato impreso lo pueden encontrar a partir de $8.68. El paperback está en ese precio, el hardcover creo que está cerca de los $20. Muy bien. Por $2.99 yo lo compro. Y si está suscrito a Loot Crate, la recibió hace 2 meses. Exacto. Oh, wow, ¿en serio? Sí. A ver, tienen que leerla. Yo la voy a empezar a leerla, tengo el trabajo, la voy a empezar a leer así de break, la voy a empezar a leer. A ver, con razón, a mí la portada me parecía familiar, pero no sabía de dónde la había visto. Tiene que haber sido un unboxing. Probablemente. Ok. Yeah. So ya suena bien, Steven Spielberg a cargo de esto. Y va a dirigir, no es que está de productor, va a dirigir como tal. Ah, espérate, que se le mete fantasía ahí, ya tú sabes. Ya, yeah, hay que ver con lo que ahora, viene, pero Steven Spielberg yo confío. Hablando de eso también, los Nerd Block van a traer un libro siempre. Oh, nice. Está cool. Hay que hacer la gente leer más. Oye, ahora que mencionaste Nerdblog, Alex, bloguea el otro servicio. Estaba aquí medio fuera de lugar, en medio de las noticias, pero bloqueé el otro servicio. ¿El OneUp era? El OneUp Box. Fue que estaba buscando así como que servicios de suscripción y di con ese, mano. Entonces, yo estoy en un grupo, en un foro, ¿verdad?, de personas de acá de Puerto Rico que venden juegos retro, son retro coleccionistas. Uno de los muchachos un día subió una foto. De él dice, mira lo que me llegó. Y digo, ¿y qué es eso? Me dice, pues un servicio de suscripción, OneUp. Pero no, pues nada más, OneUp. Me pongo a buscar OneUp y pum, me sale ese OneUp, OneUp Box. Y él, así mismo se llama la cajita. Y ese lo que pasa es igualito a Loot Crate, excepto que es todo relacionado a video games. O sea, la cajita todo es video games, no es geek, es video games. Entonces, el mes pasado, o bueno, este mes que es de marzo, se lo dedicaron a los villanos. Y de hecho, ya vi una foto de lo que trajo. Trajo una camiseta de Zelda, un Darkling, un plushie de Darkling. Trajo unas cuantas cositas de villanos de videogames. O sea, está súper cool, de verdad, el concepto. Estoy considerando seriamente si ya les brinco de Loot Crate a OneUp Box. Porque, pues, y es $1 o $2 más barato. Es más barato que Loot Crate. Lo que sí yo noto, ahí me está que es la misma compañía, porque la página es, o sea, es básicamente un clon de la página de Loot Crate. Sí. O sea, o es la misma compañía, compraron el mismo template, para el website. Sí, bueno, porque te digo, todo es el mismo temple, y yo se la, me acuerdo el día que hablé con eso con Juan, y yo me dio contra Ale, pero es que es la misma página, o sea, igualita, o sea, pero nada, denle un try por ahí, yo a lo mejor este mes compro una cajita, ¿verdad?, para ver cómo me va, si me gusta, yo creo que Loot Crate, bye bye, y me quedo con OneUp Box, así que vamos a ver, estén pendientes de eso por ahí. Suena como todo un plan. Bueno, tenemos por aquí que un usuario holandés, conocido como Ulysses, hizo un mod para Cities Skyline, el cual permite manejar un avión en tu ciudad como si fuera Flight Simulator. Al momento, esto no es tan completo como un Flight Simulator, pero te da la experiencia de manejar un avión con controles bastante sencillos. Al momento, este mod es bastante sencillo. Y en los to-dos, tiene añadirle colisiones con con los edificios, sonidos al motor del avión, y mejores controles para darle un toque más de simulación. No, muy fuerte. Veremos videos de gente estrellándose con todos los edificios. No, not good. No vacilen con eso, que mira, hace poco se estrelló un avión ahí en Francia. Ya lo mano, eso estuvo bien nasty. Sí, mano, el tipo. Cuando finalmente se supo que el tipo lo hizo intencionalmente. Wow. Oh my god. Sí. O sea, de pasó de ser accidente a masacre. A masacre. Mira, deja eso. Anyway, move on. Seguimos. Bueno, y nuestra próxima noticia, esto es bien relacionado al retro gaming, y es que luego de 22 años, por fin los usuarios del Nintendo, del NES, podrán experimentar el juego Robocop vs. Terminator. Esta adaptación de este juego fue cancelada en 1993, pero gracias a la iniciativa de una tienda Chip Master, quienes han creado múltiples versiones de diferentes títulos en versiones 8-bit y 16-bit, van a poder jugarlo, ya que van a traer de vuelta este clásico. No hay información de cuánto costará ni dónde estará disponible. Cuesta $30. Ah, pues gracias por lo... $30, y puedes ir a chipmaster.us, Robocop vs. Terminator, bla, bla, bla, bla. Y está ahí el $30. Yo no lo compraré. Yo lo compraría, porque es como que algo que nadie más va a tener. Sí, no, está cool el concepto y todo, pero es que, o sea, el juego como tal, la versión mejor de este juego fue la versión que salió para el Sega Genesis, que de verdad que el juego está brutal, la de Super Not So Much, pero de Nintendo, pues obviamente, 8-bit graphics, o no es como que sea, pero no sé, lo voy a pensar, pero para todos los coleccionistas estaría cool tener una copia de ese juego, pero, ok, vamos a repetir, ¿cuál es el link? Mira, ahí lo puse, es largo, larguito, pero sí. Lo encuentran en shop.chipmasters.us, entonces diagonal, Robocop-versus-Terminator-Robocop-versus-Terminator. Por eso es que es largo. Ok, yo creo que sale mejor si entran directo a shop.chipmasters.us, que supongo yo que la página debe tener algún search o la promoción puesta. Pues cogen, y si les interesa comprar ese juego, pues entran por ahí, porque está larguito el link. Sí. Ah, pues gracias por el update, Juan. Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que resulta que una de nuestras compañías favoritas, y en la cual deberíamos invertir inmediatamente, Funko anunció esta semana nueva serie para dos de sus líneas de figuras. La primera serie será de Batman y corresponde a la línea de figura Dorbs. Yo no compro de esa figura. Qué susto. ¿Tú compras de esa? No. Fine. Okay. Me asusté de pues, de las normales. No, todavía. Por lo menos los Funko Pop Vinyl no han tirado nada así. Ay, yo nunca, que me vaya. Yo nunca separé el último. ¿No? ¿Cuál? ¿El verde? No, el amarillo, creo que es. ¿Amarillo era el último? Sí. ¿Están disponibles todavía? Verifica, Ben. Puede ser que estés tarde, pero verifica. Esta serie incluye los personajes de Batman, Robin, Batgirl, Harley Quinn, The Penguin y Killer Croc. Sorprendentemente, no se mencionó el personaje de Joker. Qué raro. Está sumamente raro. Está Harley Quinn y el Joker no está como, ¿what? Quizás fue que se le olvidó en el comunicado de prensa. La segunda serie de figuras pertenecen a los programas de televisión de CW, Arrow y The Flash. Estos sí son Funko. No, dichas figuras corresponden a la línea Reaction, que son estas figuras que parecen como si las hubieran hecho en los 80. Parecen G.I. Joe vestido con otra ropa. Y en esta línea, los personajes que estarán pues formando parte está Arrow, Black Canary, The Dark Archer, Deathstroke, Flash, Reverse Flash y Captain Cold. Son los personajes principales de cada serie. So, esta figura a mí no me gustan mucho. Yo imagino que a Alex le deben de gustar. Tengo que ver el link. ¿Tú sabes cuáles son? Son las que parecen esta figura de los 80. Ah, ok. Que las hace Funko también, que ellos comenzaron tirando de Alien. Ah, pero tiraron... estas son las Reaction, ok. Pues, sí, eso fue lo que acaba de decir. Okay. No, es que estoy acá viendo otra cosa y no estoy pendiente de lo que Juan está leyendo, madre mía. Estoy mirando lo de Robocop vs. Terminator, Estás ahí dándole casco a ver si lo compras. Sí, pero es que estoy leyendo aquí esto como, no sé. No me gusta lo que estoy leyendo. No. Hay también un video en YouTube sobre cómo se ve el juego. Ok, disculpen la interrupción. Y la tontada mía. Pero también están por salir los de los Funko de Arrow, como tal. Oh, sí, eso ya los habían anunciado, y sí, también es la misma línea de... Bueno, no la misma línea, sino la misma... Los mismos personajes, pero van a salir en Funko Pop Vinyl, sí. Y creo que de Arrow hay como dos versiones, está creo que con la capucha y sin la capucha. Yo voy a comprar el de la capucha, sin la capucha no me gusta. Se ve gufiado el de la capucha. Sí. Bueno, tenemos por aquí que Eiji Aonuma, el productor de Legend of Zelda Wii U, comunicó por medio de un video que dicho juego ha sido retrasado para el próximo año. Ve, estas cosas no se hacen. Mira, yo me voy, bye. Adiós. La razón que dan es que quieren crear el juego más completo dentro de la saga hasta esta fecha. Además, este juego no se estará presentando en E3 de este año, dado que van a estar trabajando fuertemente sobre el proyecto. Qué chorro de... Okay, bye. No han dicho cuál sería la ventana de salida, ¿verdad? No, según el video, o sea, no dicen ni es que el próximo año, o sea, la gente está especulando en el próximo año. Dicen que como que no van a trabajar bajo... No van a trabajar para que salga este año, es lo que dicen. Ok. Lo que me preocupa es que no va a estar en E3. So, si no va a estar en E3, no creo que salga por lo menos en quarter 1 o quarter 2 del 2016. Entonces, si va a salir, sale en Q3 o Q4. Del 2016. Exacto. Pero básicamente lo que dicen es eso. O sea, que no van a estar trabajando para que salga este año. O sea, que cuando saldrá, no sé. A mí no me sorprende, porque de momento como corrió un rumor de que iba a salir disque este verano, y yo como, hello, no puede ser, ellos han presentado tampoco del juego, que ni nombre oficial tiene, está corriendo con Zelda Wii U, que yo espero que ese no vaya a ser el nombre. Yo no me sorprendió que lo cambiara. Bueno, y hablando así de más juegos retro, nuestra próxima noticia es que Studio Human Nature solamente necesitaban $400,000 para traer de vuelta la franquicia de Toe Jam and Earl Back in the Groove. Esta gente lanzó una campaña tipo Kickstarter para pedirle ayuda, ¿verdad?, para poder realizar este proyecto. Durante esta semana lograron sobrepasar la meta establecida. En su desarrollo está Greg Johnson, una de las mentes creativas que dieron luz a la pareja Funky, ¿verdad? Podrá ser jugado hasta por 4 usuarios y usará el motor Unity para hacer realidad el esperado regreso de los protagonistas, que no tenían un nuevo juego desde que salió una versión para Xbox. Su estreno se espera que sea para PC, Mac y Linux. Esto era un juego medio raro que salió para Sega Genesis que se llama Timo, Toe Jam and Earl. Este juego, honestamente, yo no sé, a mí no me gustó mucho. No es como que sea un juego extremadamente raro o cosas así, o extremadamente coleccionable. Yo, honestamente, de tantos títulos que hay, que hubo, ¿verdad?, que pasaron por la vida del Sega Genesis en particular, como que Toe Jam and Earl, como que, yo no sé, yo hubiese escogido otro tipo de título para revivirlo, o sea, no. Es que esto yo creo que es un cult classic. Bueno, al llegar a la meta del funding, demuestra que sí, que hay un sector interesado en esto. Pues claro, hay un sector grandísimo interesado en el comeback de mucha franquicia, ¿verdad?, de esa época. Pero como que esto no como que es la mejor, pero ni güey, si eso es lo que quieren, pues los van a complacer. So, pero todavía no, o sea, se espera que la campaña continúe abierta hasta fin de este mes. Si logran recaudar más dinero, pues puede ser que lo esté incluyendo para plataformas. O sea, plataformas, entiéndase, pues consola, PlayStation 4, Xbox One. So, veremos a ver qué pasa con eso. Así que estén pendientes. Si usted es fanático de esta, ¿verdad?, de esta franquicia, pues pendiente por ahí cuando anuncien de que Soul Jammer Earl, pues, esté disponible para consola. So. En estos días también algo así parecido pasó con Super Troopers. No sé si vieron la noticia que van a hacer Super Troopers 2. Ellos hicieron una campaña en Indiegogo y recaudaron 2 millones en un día. ¿En serio? Oh, wow. Para hacer la película. Porque Super Troopers es un cult clásico, en verdad. A mí me gustó esa película, ¿sabes? Y o sea, ellos necesitaban mínimo 2 millones para hacer, o sea, un bare bones de lo que va a ser la película. O so, en un día hicieron 2 millones, pero que todo lo más que, o sea, todo lo que se recaude de más, pues va para mejoras a la producción y todo eso. O so, que ya va a salir, y creo que una de las casas publicadoras ya dijo que, no me acuerdo cuál fue, dijo que lo iba a sacar para el cine y eso. Wow. Yo nunca vi la primera, a mí no me interesó mucho. Pero está gufia, es una película de tripear, está gufia. Bueno, pasando a la siguiente noticia, y esta causó que mucha gente derramaran el café esta semana cuando vieron ese titular. A mí me dio un mini ataque al corazón. Yo lo escupí. Porque el titular que sale es que retrasan Batman Arkham Knight. Santo Dios. Yo, oh my God, lo movieron para el 2016. Pero no. Afortunadamente, el retraso en esta ocasión fue de tan solo 3 semanas. Lo movieron del 2 de junio al 23 de junio, del mismo mes. Y entonces, para aliviar un poquito el dolor de esta noticia, Rocksteady lanzó un nuevo gameplay trailer. Oh my God, qué cosa salvaje, gente. Usted no se puede perder ese trailer. Búsquelo. Si no lo ha visto, deje lo que está haciendo. Póngale pausa a este podcast, vaya a YouTube y búsquelo. Uf, qué cosa salvaje. Ese fue el que yo le envié, ¿verdad? Sí, el que tú enviaste. Sabrás, me van a caer la chinche. Ay, más, no empiece. No, sabrás que yo no estoy ni emocionado por el juego. Yo no lo tengo yo soy fan de Batman y yo no tengo ni separado ni nada. Pero o sea, ese es el único juego que si no lo mueven este año, yo soy feliz. Juan está dispuesto a faltar otro día que lo compre para el trabajo. No, actually, sabrás que yo creo que yo voy a estar de vacaciones. Es por casualidad. Ahora que lo movieron, yo creo que yo voy a estar de vacaciones cuando salga ese juego. Se fastidió. Bueno, no, yo digo vacaciones, pero voy a estar aquí trabajando y encargándome de la nena. Pero básicamente, pero de verdad que no estoy ni pompeado por este título. Pero más, ¿tú has visto los trailers, más? Sí, lo he visto, baja que... ¿Por qué no te pompeas? Espérate, Juan, es hora de una intervención. Cambia la musiquita. Dale, más, déjate llevar, escucha. Más, cada vez que tú dices que a ti no te interesa, tú sabes que no te llama la atención Arkham Knight, Yo me siento triste y yo lloro. Un bosque no está quemado. Un bosque, un rainforest se quema. Sí. A un niño le arrebatan una paleta. No, en verdad, para mí este es el único juego que no deberían mover para el 2016. Los demás que los atrasen todos. Cada vez que más dice eso, vamos a tener que caer una parte de la capa. Hablo más, pero ¿qué pasa, brother? What's up? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu razón? Vaya, falta mucho para que salga. De aquí allá quizás más. Sí, sí. Él se lo va a comprar. Abre su corazón este y acepta al Señor de la Noche. Juego. Sí, que no han salido, si no han salido mucho, ¿qué rayos te vas a comprar? Han salido, sí, para que no he comprado nada. Pero eso sí, han salido. Ok, ahorita se le quita, no te preocupes, Juan. Tenemos esperanza todavía, nos quedan un par de meses. No te apures más, compra la versión que trae el Batimóvil de Batman y así cuadras el presupuesto. Ya, yo sabrás. Conozco un par de gente que la preordenó, mano, la del Batimóvil ese. Dime, ¿cuánto es que vale? $2.50, ¿verdad? Sí. Por $250 el Batimóvil debo caber yo y la nena. Mínimo. Como la foto que ya que el tipo hizo uno de coche para el bebé. Basado en la de Dark Knight. Ya, yo vi eso. ¿Es a control remoto? Creo que sí, creo que es a control remoto. Es a control remoto, creo. Todo el mundo creo que preordenó ese más mejor. O sea, por encima del de la estatua. La estatua es polia. Sí, la estatua que es polia al final, que yo he tratado de ignorar. Muy fuerte eso, muy fuerte. Pero no te preocupes, Batman es inmortal, Batman no muere. Ya después viene otro Batman. Seguro el hijo de él. Bueno, estamos por aquí, que Emilia Clarke, la actriz que hace de Daenerys Targaryen, Khaleesi, I love her. En Game of Thrones, fue considerada para el papel de Anastasia Steele para la película de Fifty Shades of Grey. Y no. La actriz se reunió dos veces con el director, pero finalmente no aceptó el papel, maldito, dado de que tendría muchas escenas de desnudo. Oh my god. Ya Emilia Clarke ha hablado públicamente de que no quiere salir, ¿verdad?, más desnuda en las producciones que trabaje. Ay. Así que la actriz anteriormente ha salido desnuda en Broadway y en Game of Thrones. Ya en Game of Thrones, en el season 1. Se le ve la calicie de ella. Mira, Emilia, ya el mundo entero ha visto tu calicie. O sea, ¿cuál es la changuería? ¿Cuál es la changuería? No, es que la cosa, ella ya. Que no quiere que la. Portray como que una que ella siempre va a salir desnuda en las películas. ¡Vuelta! Eso era antes, Minguinguin, y eso era cuando ella no era nadie, ahora ella es conocida. Exacto, ahora ella tiene, ahora porque Mostrón debe tener un chorro de chavo y es conocida, so ya no tiene que desnudarse. Yeah. Entonces, gente que nos escucha, si quiere verlo, vaya, el season 1. El season 1. Él estaba viendo en el avión. que y ahí ella. Sí, pues, pero que aclara que no metieron el discrepo. Así que, si no la vieron en Fifty Shades of Grey, pero la pueden ver en la próxima Terminator. Ah, no, tú te imaginas que. Ya no, yo hice de esa película como más de 10 veces ya. Ya la hubiese pirateado, papá, esta película. Hace tiempo ya. Ay, mi madre santa, señor. Eso es un what if. Un what if. Chacho. Bueno, y seguimos por aquí. Y es que, a pesar, ¿verdad?, que la segunda película de Pacific Rim no estará disponible hasta los próximos 2 años, por lo menos podemos regresar al mundo de las criaturas gigantescas, los Kaiju, en noviembre, con la nueva serie en cómic titulada Pacific Rim Tales from the Drift. Esta serie será de 4 partes y estará dando eventos en camino a la segunda película. Esta nueva serie es la continuación de Pacific Rim Tales from Year Zero y cada una de las partes va a estar a un costo de $4. Que para los fanáticos de Pacific Rim, ahí tienen para que alimenten un poco su sed de ver robots gigantes peleando con monstruos del espacio hasta que salga la película aquí en 2017. Bueno, pues gente, eso es todo por las noticias. Nosotros hicimos un cambio en el podcast, seguimos haciendo cambio en el formato. Rompimos el multitema, porque pues Movie Box Office lo estábamos haciendo primero en las noticias, lo movimos para el multitema, y entonces Alex me sugirió como que mira, vamos a hacer diferentes como que secciones con esto. Y yo, mira, verdad que me parece bien. So, ahora, y esto los muchachos lo hicieron la semana pasada, pero no hicieron el disclaimer, está la sección de Movie Box Office, y va a estar la sección de Back to Retro, y entonces va a ver el tema, pero ya no va a ser multitema necesariamente, puede ser que sea un tema, pero un tema pequeño, no es que vayamos a hacer un tema como los de antes, que era un tema de una hora de discusión, no, algo pequeño. So, vamos a comenzar con el Movie Box Office para esta semana. En la quinta posición esta semana, la película de terror It Follows viene subiendo. La semana pasada estaba 19, esta semana en quinto lugar. En cuarto lugar y bajando dos posiciones, Cinderella. Y en tercer lugar esta semana, Insurgent, luego de haber estado primera la semana pasada. En segundo lugar y estrenando Get Hard. Y en primer lugar, estrenando esta semana la película de animación de Fox, Home, que hizo un total de $52 millones. Bueno, ¿y qué estrena esta semana? Estrena Furious 7, Woman in Gold, 527, Lambert and Sam, and Effie Gray. Gente, ¿se quieren tirar un fantasy? ¿Cuál película va a terminar uno esta próxima semana? Papi, chacho, te va a apostar más Trigano. Woman in Gold. Lambert, te va a decir Lambert and Sam. No hay más nada. La única grande que da mucha promo ahí. Ah, ¿no? ¿Ustedes vieron el mini trailer del enfrentamiento entre Jason Statham y La Roca? No, yo no he visto ese trailer. Y hay un mini trailer, ¿no? Obviamente no enseñan la pelea completa, pero se van a los puños ellos dos. La escena lo que enseña es que, pues que, o sea, ya todo el mundo más o menos sabe de lo que va a tratar. O sea, Jason Statham está vengando la muerte del hermano, ¿verdad? El que mataron, creo que fue en la 6, si no me equivoco. ¡Spoiler! Bueno, se lo voy a, son películas pasadas. Y Jason Statham, pues este multimillonario criminal, multinacional, yo no sé cómo es que le llaman, que son de todos lados, que están viajando por todo el mundo. Y pues, aparentemente los quiere matar a todos porque aparentemente él dice que ellos fueron los que mataron a su hermano. La Roca le dice, no, esto no fue un trabajo de equipo, quien mató a tu hermano está detrás de ti. Y Jason Statham le dice, tal como me dijo mi hermano, tú no sabes ni mentir. Y ahí empiezan a pelear y qué sé yo qué, Jason Statham se tira de la tele, después La Roca le entra a puño y hasta ahí se acaba la escena. Y me quedo como que, ¿what? ¡Quiero más! O sea, se ve interesante la propuesta de la película, de verdad. Estas películas de Fast and the Furious comenzaron como películas de carro y ahora son como películas de James Bond. Ya lo sé. A mí me gustan como quiera, porque... Bueno, pero aunque estoy bien atrás en la serie, yo creo que yo me quedé en la 5. Yo también. A mí me falta ver la 6 y obviamente esta. ¿Cuál es la que filmaron en Puerto Rico? Esa fue... La 5. Pues yo me quedé en la cuarta. La 5 fue la que en la última Fast and the Furious, yo la vi. Hay una escena que ellos están detrás, o sea, como que se va a ir un avión, ¿verdad? Y ellos como que yo sé cuál escena tú dices. Mano, esa es la pista más larga del mundo. En Ores Trailer. Esa es la 6, ¿verdad? Lo mencionan. Sí, esa es la 6. Esa es la 6, sí. Yo decía, contra, esto no se acaba. Y los tanques más rápidos del mundo están en la 6 también. No, pero es que, o sea, lo más gracioso fue eso, porque la escena dura como 15 minutos y el avión ahí a todo fuete. El avión a todo fuete y ¡pa! Y el avión nunca se queda sin pista. Y yo, wow. Ya, entre. Está mega cómico. Pues la 5 fue la que, o sea, la 1 pues obviamente la que era la versión pues callejera, tú sabes, la 2 fue bajando de categoría, que ellos están en Miami, los reclutan para atrapar un drug lord de esto, la 3 un spin-off, ¿verdad?, que fue Tokyo Drift, la 4 es la que ellos van a rescatar a, yo no sé quién diablo allá, a México creo que es, y se van por unos túneles, otro boquete más. Y la 5, que fue la que firmaron aquí en Puerto Rico, que es la que ellos se roban la caja fuerte esa con un montón de billetes y engañan a La Roca porque dan la caja vacía, y ellos se llaman la de los chavos. Y la 6, la que me falta, que es la que es en Europa, que todavía la que supuestamente había muerto en la 4 está viva. Michelle Rodríguez. La verdad es que yo empecé a ver esa película y como a los 10 minutos, espérate, yo no he visto la anterior de esta, y la quité. Ah, pues bien. Pues esa, la que están en Europa, que son con los caritos de allá y qué sé yo qué. Pues la 7, que es ahora en Dubai. So, yeah. So, ya que estamos todos de acuerdo que Fury 7 va a ser la número uno, vamos a jugar a ver cuántos millones va a ser en total ese primer fin de semana. ¿Cuánto ustedes dicen? Dale, Mash. 120. Ya, 120. Dale, Alex. Yo te diría como uno... como unos 150. 150. Yo me voy a ir con 100. Ok. Me fuiste safe. Vamos a ver. El más cerca que esté, no importa que se pase. Se gana una taquilla para... no, güey. Dale. Bueno, pues terminamos ahora con Movie Box Office. Vamos ahora a Back to Retro. Yeah, sí, bueno, vamos en la máquina del tiempo al pasado. Y esta vez, esta semana, pues decidí entonces hablarle un poquito de una serie de televisión. Una serie que de chamaquito a mí me encantaba muchísimo, una serie bien popular acá en Puerto Rico y que mucha gente le encantaba porque era una serie de acción. Estamos hablando de la serie de The A-Team. Esto era una serie de televisión protagonizada por George Pepper, Dwight Schultz, Dick Benedict y el famoso y afamado Mr. T. Esta serie fue emitida por primera vez en NBC. Duró desde el 23 de enero de 1983 hasta el 8 de marzo de 1987. Básicamente, la premisa de esta serie era que durante 1972, ¿verdad?, ellos eran cuatro de los mejores agentes, ¿verdad?, del ejército de los Estados Unidos. Ellos eran un comando especial que lo utilizaban para hacer misiones especiales o secretas. Ellos, pues, aparentemente son acusados por un delito que no cometieron y son encarcelados. De una manera u otra, ellos logran escapar y se convierten en mercenarios, ayudando pues a personas, ¿verdad?, que tienen problemas de todas clases, pues ahí están ellos para ayudarlos. Esta era la premisa, ¿verdad?, de esta serie. Los integrantes, ¿verdad?, del The A-Team era el coronel George Hannibal Smith, protagonizado por George Pepper, que era el cerebro del equipo, era también el maestro de los disfraces y es el que siempre tenía una idea. Y pues hizo famosa su famosa frase cuando decía: me encanta cuando los planes salen bien. El otro personaje era el capitán H.M. Howley Matt Murdock, o el loco Murdock. Que ese era el más funny de todos. Sí, ese era el funny. Él era un enfermo mental, pero era experto piloto de aviones de guerra y de helicópteros. Este era el que siempre tenían que estar sacando, ¿verdad?, del psychiatric ward cuando tenían que hacer algún trabajo que requería pilotear aviones o helicópteros. Pues, necesitamos aviones, hay que buscar a Murdock. O sea, él era el brain detrás de esto. Y como dije, él siempre estaba internado, mano. En todos los capítulos había que sacarlo de... ellos se lo inventaban de alguna manera para liberarlo, pero la cuestión era que lo liberaban. Otra cosa que era bien funny de este personaje es que él siempre estaba en una constante guerra con Mario Baracus, que después pues entró ya mismo, que era el personaje que hacía Mr. T. El tercer personaje, ¿verdad?, de este equipo era el teniente Templeton Faceman Peck, o mejor conocido como Faz, ¿verdad?, acá en televisión latina. Él básicamente era el papizongo, un sex symbol. Él se encargaba, ¿verdad?, de proveerle material al equipo, ¿verdad?, para las misiones o hacer tipos de enlace, ¿verdad?, con las personas que necesitaban ayuda. Ese era el que supuestamente se encargaba de la finanza y tú sabes que a la hora de cobrar, ese era el hombre. Pero una cosa bien curiosa de este personaje era que pues él sacaba cuenta, ¿verdad?, de todo lo que las personas le debían, de todo lo que ellos habían gastado para ayudar a las personas y qué sé yo qué. Y al final siempre le daban el trabajo de gratis. O sea, nunca les cobraban nada a nadie. Yo no sé cómo ellos vivían, porque ellos nunca cobraban ni un solo centavo de los trabajos que hacían. Sí, mano. Y el último, ¿verdad?, el personaje de este Elite Group era el sargento Bosco Albert B.A. Baracus, o también conocido como Mario Baracus, que era protagonizado por Mr. T. Él era el músculo del grupo, o sea, era el tipo de la mala actitud, el de las armas pesadas y todo. O sea, el tipo, cuando llegaba a la escena de fist fight, ¿verdad?, a puño limpio, él ponía a los tipos a volar por encima de las barras, atravesaba por las ventanas. No había quien le metiera mano a Mr. T o Mario Baracus. Ahora bien, detrás de toda esta fortaleza, detrás de toda esta mala actitud, el tipo tenía una mega debilidad, y era que él no se montaba en aviones ni en helicópteros porque le tenía miedo a volar. Y me acuerdo que tenían que anestesiarlo. Sí, tenían que anestesiarlo engañándolo, lo distraían, o mira pa' aquí, o toma esto, y boom, la inyección, y el tipo quedaba dormido porque no se montaba en aviones. Y él lo decía: no hay forma que me monte, y en el momento de la inyección, que me monte, y se quedaba dormido. Y como ya mencioné, siempre tenía esta gran guerra con Murdoch. O sea, eso era una cosa... O sea, los dos no podían estar en la misma loseta porque si no se mataban. Tú sabes, ellos pues, tú sabes, no se llevaban. Ahora bien, otro aspecto interesante de este personaje es que él era el encargado o el que manejaba la famosa camioneta, ¿verdad? De The 18, que era esta famosa van negra con aros rojos, con la línea roja que atravesaba de bumper hasta la capota, con el spoiler rojo arriba. Oh my God, esta camioneta de verdad que despertaba, ¿sabes?, pasiones a los amantes de las vans en aquellos entonces, porque de verdad que la van estaba chula, chula, chula. Y esa van fue inspiración a mucha gente a poner las vans, ponerla bonita, tú sabes, porque esa van se veía bestial. Dato curioso de esa van era que la parte de atrás, ellos abrían las puertas de atrás y en un asiento, debajo del asiento escondido, era que tenían todas las armas. Algo muy interesante era que las armas que ellos utilizaban, o las que eran de los personajes, eran unos rifles como viejitos, o sea, no eran unos rifles modernos de aquella época. Los bad guys o los tipos malos pues siempre estaban bien armados, y ellos pues con sus rifles como que con un look antiguo, siempre como que era, hacían el trabajo y tú sabes, ayudaban a las personas y podían combatir. Otra cosa de la que llamaba la atención de esta serie o de este grupo era que en muchas situaciones, a veces ellos se encontraban ya fuera atrapados en un lugar, o le quitaban las armas y los escondían en un sitio o algo. Y ellos, pues, como tienen estas habilidades, los tipos son unos brains de guerra y cosas, cuando estaban en estos lugares, se las ingeniaban para diseñar estos únicos artefactos que ellos utilizaban para escaparse y combatir a los malos. Ya fuera que encontraban un carro abandonado y de momento le ponían tubo, le soldaban esto, le ponían lo otro, le ponían compartimientos para armas, lanzagranadas, lanzallamas. O sea, eso era como que la secuencia final de casi todos los capítulos de The 18. O sea, la gente siempre como que esperaba, bueno, vamos a ver qué lo que era van a diseñar ellos en este capítulo. O sea, desde guaguas escolares con armas, tanques que estaban abandonados los ponen a correr, vehículos anfibios, bueno, esa gente se inventaban un montón de cosas, o sea, y ese era como que el trademark, ¿verdad?, detrás de esta serie. Como les dije, duró, ¿verdad?, hasta el 87. Lamentablemente de este juego no le conozco, o sea, busqué información, no hay nada relacionado a video games, ¿verdad?, de este juego. Sí, la película que salió, creo que fue para el 2010, un reboot de la película. Yo la vi, está bien, o sea, se deja ver, no es como que sea la peor película, tú sabes. Hay peores y uno las ha visto, tú sabes, pero esta está bien, para lo que es, está bien. ¿Sabes? Alex, ¿y quién hace de Hannibal? ¿Cómo es? ¿Quién hace de Hannibal en esa película? Ah, ay, Dios mío, ay. Sí, yo, o sea, es que no quería decir su nombre, porque era Qui-Gon Jinn, es el que... Y Ra's al Ghul es el que hace de Hannibal Lecter. Sí, el que no le dice que no a ningún papel, ni en mi sentido. Ah, el spokesperson de League of Legends. No es de League of Legends, de Clash of Titans, yeah. O Clash of Clans, Clash of Clans es el juego que él está de spokesperson. Pero yeah, so está hasta lo, yo creo que ya no está en Netflix. Hace par de tiempo estuve en Netflix, yo creo que ya no está. Eso estoy buscando en Can I Stream It. Yo creo que yo la vi en Netflix, yo creo que no está. Mira, verifica, pero yo creo que no. Pero anyway, nada, y básicamente pues, eso era la serie de The A-Team. Así que, muchachos, Juan, porque yo creo que más, pues como siempre pasa, pues. Tiene que hacer un back to retro a los 2005. Al año pasado. bueno, Juan, memorias de The A-Team, ya que desafortunadamente la semana pasada sufriste. Sí, la semana pasada yo me estaba comiendo por dentro editando el episodio porque no pude hablar de los Thundercats. Sorry. Pero ya, The A-Team, mano, qué serie, a mí me encantaba. Yo no me la perdí, ahora mismo no recuerdo bien como que el storyline grande, pero para esa época los shows no eran que tuvieran esta mega historia que se expandía durante todo el season, eran como que episodios que se contenían a sí mismos. A mí me encantaba. Murdoch para mí era de los personajes favoritos, MVP, y claro está. Era el MVP. Y Mario Baracus, como se conocía en Latinoamérica, porque en inglés el Mario no está por ningún lado. Él es Bad Attitude, BA. Pero ya en Latinoamérica lo tradujeron como Mario. Y uno corría con esa. Los personajes muy buenos. Lo de la van que tú dices, era cierto. Ahí yo creo que tú empezabas a ver bands con paint jobs y las bumping piano, claro, y toda sí, la cosa. Con las barritas, los sofacamas, las pinturas psicodélicas de unicornios con arcoíris. Con televisores portátiles instalados sí. en la consola. Oh, sí. Ya. Yeah. Y no, y era una época donde al que le gustaban las prendas tenía un role model en televisión. Podía ponerse todas las que se ponía Mr. T. So, ya era una serie que a mí me gustaba mucho. Estoy mirando aquí la serie, no la veo para ningún servicio de streaming. La película tampoco está disponible en ningún servicio de streaming gratis. Oh, qué La pueden alquilar en cualquier servicio digital por $3, la pueden comprar digitalmente por 10, etcétera, etcétera. Pero ya la serie, yo creo que la serie estuvo en un momento en Hulu, pero hice una búsqueda en Can I Stream It y no lo encontré. La película como tal, la nueva, la que hicieron en el 2010, yo no la he visto. Como que no me dio la intención de verla, porque como que DJ Team yo lo recordaba de una manera, no me interesaba como que verlo con los actores nuevos. O en algún punto, si me tropiezo con ella, quizás la vea. No que me vaya a morir si la vea, pero de que salga a buscarla, no creo. Okay. Mira, para terminar, el famoso o misterioso delito de que casi nunca se habla, que fue que ellos cometieron, ¿verdad?, para ser acusados, es que aparentemente durante la guerra, un coronel ordenó a Dieting a robar un banco en una de las provincias de allá de Vietnam. Entonces, pues, supuestamente con ese dinero iban a ayudar ¿verdad?, para terminar lo de la guerra. Necesitaban un dinero para cubrir los gastos y qué sé yo qué, y los mandaron ellos a robar ese banco. Cool. Ellos completan la misión. Cuando ellos vuelven a la base, ¿verdad?, con el botín y todo, se encuentran que la base fue atacada, o sea, está en ruina, y básicamente el Vietcong la destruyó. O sea, todos los soldados muertos, inclusive hasta el coronel que les dio las órdenes de hacer eso. Como ellos nunca pudieron demostrar que ellos estaban siguiendo órdenes, pues, o sea, básicamente, o sea, los arrestaron, ¿verdad?, por haber hecho ese atraco al banco. Y pues obviamente pues no tardaron mucho y se fugaron. Pero, o sea, básicamente ese es el supuesto delito que ellos cometen, que los acusan. Mira, encontré aquí en Hulu. Hulu tiene la serie disponible. Y no estoy logueado en mi cuenta. So, yo creo que está disponible para todo el mundo. Ah, nice, para ver el opening. Y está, tienen las 5 temporadas, 97 episodios en total. Así que si les interesa recordar un poquito ahí del pasado, vaya a Hulu. Yo creo que si con la suscripción gratis pueden verlo. Yeah. Bueno, y nada, hasta ahí llegamos en nuestra sección de Back to Retro. Bueno, vamos rapidito al tema, que este show va para largo. Y eso que era corto. Ya. Ay, santo. Bueno, gente, vamos a estar hablando esta semana de los rumores que andan rondando a Konami y a Hideo Kojima. Por lo pronto, no hay nada completamente claro y oficial en este asunto, pero por lo menos desde el 19 de marzo se rumora con mucha fuerza que la relación entre Hideo Kojima y Konami pronto estará llegando a su fin. Se dice que una batalla de poder entre ambas partes han llevado a Konami a tomar medidas notables. La gente que está viendo desde acá ha visto las movidas que han estado haciendo. Una de estas movidas fue la remoción de la marca Kojima Production de Twitter. La removieron también de la página de Metal Gear, de la página de Konami y del directorio de la compañía. Y entonces, con el cambio, esta marca, ellos dicen que la van a estar renombrando como Konami Digital Entertainment. Pero por lo pronto, ni Konami Digital Entertainment ni Kojima Production aparecen por ningún lado. So, eso suena a que fue una decisión de último momento. También se dice que el equipo de trabajo de Kojima actualmente está operando con restricciones a su acceso de internet, restricciones a las llamadas telefónicas, correos electrónicos. Todas estas acciones llevan a pensar al público general que el equipo está operando en capacidad de un contratista externo y no como empleados como tal de Konami. Y se rumora que la relación de estos va a terminar tan pronto el proyecto de The Phantom Pain termine, o quizás en diciembre de este año, cuando se supone que expiren los contratos. Al día siguiente de que salió esto, o sea, el 20 de marzo, Konami publicó unas ofertas de trabajo para la producción de nuevos proyectos bajo la serie de Metal Gear. Claramente, Konami tiene intenciones de continuar el proyecto con y sin Kojima. También en esta línea, Kojima había dicho, antes de que explotara como que este revolú, que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain iba a ser su último Metal Gear. Y la gente, yo fui uno de los que dije, ya, sure, él siempre dice eso, como que va a ser el último Metal Gear y después hace otro. Parece que ese comentario venía por todo esto que está sucediendo. Para seguir echándole leña al fuego este de los rumores, el 25 de marzo, Konami anunció la cancelación de la próxima transmisión de Kojima Station, que es como si fuera un videoblog que hace Kojima en japonés y se pone a hablar ñoña de lo que está haciendo, etcétera. Pues, pum, tumbaron eso. No se sabe si es que tumbaron el proyecto entero o el siguiente episodio, pero el tiempo dirá. Al final de cuentas, Konami no ha confirmado ni ha desmentido los rumores, tan solo se han, you know, han indicado que Kojima continuará siendo parte del desarrollo de Metal Gear Solid 5 y que la remoción de Kojima Production, de esa marca, es una estrategia de mercadeo con la idea de darle mayor reconocimiento y exposición al nombre de Konami. A todo esto, Kojima no ha emitido ninguna expresión y no se encuentra ni por los centros espiritistas, está desaparecido de las redes sociales, y ustedes saben que si ustedes siguen a Hideo Kojima por Twitter, él tuitea lo que desayuna, almuerza y cena. Sí, mano. Y de momento nada por Twitter. Esperamos que esté vivo, pero por lo menos en las redes sociales no está. Así que, gente, les pregunto, ¿qué ustedes creen que está pasando ahí? ¿Serán ciertos los rumores? ¿Es otra cosa? ¿Todo está bien? ¿Qué ustedes creen? Yo honestamente, mira, yo no sé qué es lo que está pensando Konami. O sea, yo no sé si es que a lo mejor hubo algún tipo de diferencia, algún tipo de negociación para futuros proyectos. O sea, no sabemos. Solo saben las cuatro paredes que estaban ahí en esa reunión. Pero algo no está clicking. Y me está raro porque después de tantos años de relación, o sea, tantos proyectos, Konami simplemente tumbar esta relación estratégica que le ha rendido frutos por tantos años. O sea, Konami a estas alturas no tiene nada. O sea, Konami no tiene nada más que Metal Gear y alguna otra cosita que estén trabajando por ahí, pues no tiene nada de nombre. O sea, tú dices Metal Gear y tú rápidamente piensas en Konami. O sea, eso ya el ABC, o sea, en el cambio. Yo no sé, o sea, yo no sé ni qué ellos están pensando. O sea, si ellos piensan que por el hecho de que puedan seguir con el proyecto de los Metal Gear, ya sea lo que quieran hacer, y que Kojima no está a bordo y les va a ser exitoso, yo en mi opinión pienso que no. Porque el problema es que la gente con la serie de Metal Gear es tan pasional y son tan puritanos, y ya ven a Kojima como un dios detrás de Metal Gear. Al decir que van a producir, ¿verdad? Un ejemplo, al decir que van a producir un Metal Gear Solid 6 y que no está bajo la producción de Kojima, chacho, todo el mundo va a decir que no, eso va a ser un boquete, eso no va a servir, o sea, nadie... Va a pasar como Revengeance. Exacto, o sea... Que la gente como que lo mira de lejito. A muchos de ellos con un palo de escoba lo tocan. Pero, tú sabes, puede que pase eso. O sea, pero de verdad, honestamente, que y yo no creo que sea por dinero... Porque, Konami tiene dinero, Kojima tiene dinero, o sea, yo no creo que esto sea un desacuerdo de dinero. Algo pasó ahí, que algo no está clicking después de tantos años de relación. Esto está bien extraño. Yo lo que había leído era que supuestamente le había dicho que él, pues que podían seguir contando con su apoyo para futuros proyectos de Metal Gear, pero que él no iba a estar el 100% envuelto en ellos. Pero eso lo dicen para calmar las masas. O sea, si a ti te sacan de ahí, tú, al Caribe, no lo vas a hacer tú, a mí no me pidas nada. O sea, tú me sacaste, me botaste, arréglatela tú como puedas. O sea, vete mano, fájate ahí, tú sabes. Pero no sé, esto está bien extraño. Y claro, estamos todos aquí a base de rumores, pero es que son tantas cosas que han tenido en estas últimas semanas que o sea, te llevan a pensarle que esto se va a romper y es inevitable, tú sabes. Pero no sé. Yo, en mi opinión, acá especulando también, yo pienso algo más de poder, porque si tú piensas, pues tú dices que Konami lo que tiene es Metal Gear, y tú no me, o sea, cuando sale Metal Gear uno nunca menciona a Konami, uno menciona a Kojima. Uh-huh. Lo que yo entiendo es que Metal Gear le pertenece a Konami, sea, eso es, yep, eso es obvio. So, ya se está un branding de que es Kojima, no es Konami. Y entonces, para mi opinión, yo, como mi parte, también estaría molesto de que el juego es mío y se, o sea, es, o sea, se ve más de que es de Kojima que mío. Y yo pienso que es un problema más bien de poder, de que esto es mío y no tuyo. O sea, tú estás, o sea, es tu historia, pero es mi producción, básicamente. Yo pienso que es más bien un problema de poder sobre el IP, básicamente. O sea, Juan, o sea, básicamente, o sea, Konami es dueño del nombre, de Metal Gear. Del concepto, de todo. Metal Gear le pertenece a Konami. Ajá. Ellos son los dueños del IP. Okay. Sí. So, ya, yeah, chicos, Kojima se va a tener que hacer un Kickstarter para un juego parecido, pero Metal Gear no va a ser. Ya, mira, mano, yo realmente no sé qué está pasando ahí, pero me voy por la línea que dice Mash. Esto tiene que ser, yo me imagino que quizás Konami, alguien allá le dijo, mira, vamos a tratar de elevar el nombre de la compañía y deberíamos evitar tener estas subdivisiones que no tienen el nombre, vamos a llamarlo todo Konami. Y yo me imagino que por ahí quizás comenzó el roce y por ahí quizás vino los malentendidos y la cosa. A todo esto, claro, está, todos son rumores, pero es como que lo único que como que me hace sentido que sea una batalla de egos de la compañía versus Kojima. Bueno, Kojima tiene 51 años. O sea, a estas alturas yo no creo que él se vaya a tirar a hacer su propio estudio. Como que ya él tiene dinero. Quizás si lo hace es más por pasión. Pero por pasión no hay que salir de malas con la gente. Si él lo que quiere es hacer su propio estudio, no hay que salir de malas. Claro está, todo esto son especulaciones. A lo mejor es otra cosa. Pero ya, me está raro. Yo me inclino por la idea de que ya es algo por egos. Le pregunto a ustedes, de ser cierto que estos rumores, ¿ustedes creen que se afecte Metal Gear Solid 5? Nah. No creo. No sé, no creo, porque ya Metal Gear Solid 5 sale este año, ¿no? Sí. Ya, sale este año. Ya está a punto de salir, y aunque no tenga el nombre de Kojima o whatever, todo el mundo sabe que es de Kojima. ¿Sabes? En agosto es que está, ¿verdad? Hasta agosto o septiembre. Él estuvo ahí, ¿verdad? Hasta los otros días. O no sé si sigue todavía, whatever, no sabemos. Pero yo pienso que no, o sea, que no se debe afectar. Ya, yo entiendo que no se va a afectar, exacto, porque el juego ya tiene fecha de salida. So, ya están en la parte de estar puliendo, no están en la parte donde Kojima debería estar ya. Ya no debe haber nada de historia. De preparando la película, sí. Ahora, a mí lo que me preocupa es si eventualmente esta relación llega a una abrupta conclusión y aún siguen, para las próximas generaciones, siguen habiendo más proyectos de Metal Gear, o sea. Obviamente, el efecto de que Kojima no esté se va a sentir, o sea, desde el punto de vista del storytelling, de los personajes, over the top que uno está acostumbrado a ver en Metal Gear, porque muchas de estas cosas son inspiraciones de él, o sea, cosas que él le gustaban, que se motivó por películas que vio y cosas así, o sea, usted sabe la historia de Metal Gear. Y, o sea, me preocupa, ¿verdad?, que todo este universo que ya nosotros conocemos y que estamos ya tan acostumbrados, se ve afectado en ese sentido, o sea, que nos den un Metal Gear, qué sé yo, ¿verdad? Pensando así, que saque un Metal Gear 6 y que sea un juego, un Uncharted más, no sea un Metal Gear, o sea, un shooter, whatever, con acción, no hay casi cutscene, una historia vaga, o sea, yo no sé, pero ese sería el único cambio significativo que podría pasar, tú sabes, que tú no veas la influencia de lo que es Kojima en estos juegos de Metal Gear. Ya, para contestar la pregunta, ya, yo no creo que se afecte Metal Gear Solid 5. En el futuro, si no está Kojima, claro, está, la visión artística va a ser diferente, se va a sentir diferente, uh-huh, no matter what. Uh-huh. Y la última pregunta, ¿qué creen que pase con el proyecto de Silent Hill? Esto se fastidia. Ese sí que yo creo que ese es estrello. Ese es el cocoto. Ese, porque este proyecto estaba Guillermo del Toro y Hideo Kojima, que era quien los iban a estar trabajando, o lo van a estar trabajando, pero estamos en este escenario, estamos asumiendo de que Kojima ya no va a estar. Guillermo del Toro puede ser que se quede, pero Guillermo del Toro es cineasta, él no creo que sepa mucho de producción de videogame, o sea, no estaría a cargo de esa faceta. Tú verás que eso se va a disipar en el tiempo y no se va a saber más nada de Silent Hill. Ya, eso yo sospecho. Así que bye bye. Así que lo lamentamos por la gente que le gustó PT, pero yo creo que esto no va a ir para ningún lado. No. Y si sale, quizás sea una entrada más dentro de la serie. Ya veremos. Bueno, pues gente, ese fue el tema. Vamos ahora para el cierre, ya que no hay comentarios. Esta semana nadie nos quiere. Bueno, gente, ¿supieron a cuál juego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía al clásico de Sega, Altered Beast. 1988. ¡Qué juega! Tremendo. ¡Not! Tremendo, brother. Vale, qué horrible. Aunque yo jugué esto en su tiempo. Oh, ese juego estaba el palo, multiplayer, o sea, dos a la vez. Tipo robusto que se convertían en animales. Esas animaciones. De hecho, eso era un... Pero bueno... ¿cómo es que llama esto? Un on-rail fighter. Sí, pues la parte estaba todo el tiempo empujando. Sí, mano. Fíjate, pero esto yo lo jugué en su tiempo. En su tiempo no era The Us. Ya después de viejito lo volví a jugar. Y oh, damn, el juego este es malísimo. Pero anyways, esa era la melodía para esta semana. Les recordamos, gente, que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Gente, estamos hoy grabando sábado. Puede ser que mañana tenga una oportunidad y haga una transmisión de Twitch. Claro, está, este podcast sale en martes, así que cuando yo digo mañana, pues ya es irrelevante en el pasado. Pero yo creo que mañana voy a poder hacer una transmisión. No sé si juegue Borderlands 1 o quizás juegue Cities Skylines. Ya veremos. So, Alex, ¿qué hay nuevo por ahí en YouTube? Pues esta semana, el viernes, pues como siempre, subió el Weekly Bomb, ¿verdad? Hablando un poquito de ese mega notición, ¿verdad? Para los fanáticos de anime, de que Sony adquirió los derechos en pantalla de la serie de Robotech con vías a hacer una película. ¡Woo! Ya, estoy bien pompeado con eso. Y el unboxing del Loot Crate del mes de marzo, que el tema fue covered. Mano, buenísima esa caja del mes de... Bueno, a mí me encantó. Esa cajita del mes de marzo vino preña con un montón de... Ay, me gustó la t-shirt. Sí, la t-shirt está chévere, pero un par de cositas ahí que se, o sea, que se le pueden dar uso práctico. O sea, un par de cositas muy buenas. So, ya, pasen por nuestro canal en YouTube, Nivel Escondido, para que vean ese y otros videos más que tenemos por ahí para ustedes. No olviden suscribirse y darle like. Ya. Con esto, gente, terminamos el episodio para esta semana. Será hasta la próxima. Bye. Se falta todavía el podcast. I love it when a plan is completed or exitoso. Bueno, tenemos por aquí que Emilia Clarke 31. Que le garantizarán garantizarán 31.